muy emocionada por esta jornada, muy emocionada ayer cuando veíamos los colectivos que se iban llenando en cada una de las provincias del norte al sur del país, a los compañeros viajando, porque estar aquí supone un gran esfuerzo de militancia, compañeros y compañeras. No es un discurso en una asamblea, no es una arenga, no es un volante. La unidad se construye con esfuerzo, con militancia y poniendo el cuerpo. Hoy seguramente entre todos nosotros, Mari y Estela están acá, porque acá está la historia de la lucha de la CETERA. Estamos aquí, compañeros y compañeras, porque tenemos memoria, porque tenemos una cita con la dignidad, porque se cumplen 19 años de la carpa blanca que instalamos en el Congreso Nacional. Porque esta organización tiene memoria, resiste el archivo, no va a parar de pelear. Y le dice a Macri, no vamos a permitir el cierre de las orquestas, no vamos a permitir el cierre de Conectar Igualdad, no vamos a permitir que nuestros pibes no tengan netbook, no tengan radios escolares, no tengan CAF, no tengan CAI ni tengan plan fines. Porque esos derechos, compañeros y compañeras, esos derechos los hemos recuperado peleando, los hemos recuperado en la calle. Porque ¿quién, si no nosotros, peleamos por la ley de educación técnica? ¿Quién, si no los maestros y profesores organizados en sus sindicatos, peleamos por la ley nacional? ¿Quién, si no nosotros, peleamos por una ley de financiamiento educativo para que no haya escuelas de primera, de segunda, de tercera y de cuarta? ¿Quién, si no nosotros, cuando el hambre en los 90 campeaba, cuando no teníamos ni para el colectivo e íbamos en bicicleta y juntábamos las monedas para que nuestros pibes tengan apenas una fotocopia con un poema? No nos podemos olvidar, compañeros y compañeras. Si hay gente que perdió la memoria, no somos nosotros. No podemos ser nosotros. Tenemos que reivindicar la lucha histórica de la docencia. Tenemos que reivindicar la historia de cada uno de nuestros sindicatos. ¿Y quién, compañeros y compañeras, peleó para que Poblete estuviera preso? ¿Quién, si no los maestros, vamos a lograr que haya justicia completa por Carlos Fuente Alba? ¿Quién pintó murales, hizo bibliotecas, barrileteadas, bicicleteadas, aulas, poesías, canciones? ¿Quién, si no los maestros que llevamos a Carlos en nuestra sangre, en nuestro corazón, en nuestro estómago y en nuestras tripas? ¿Quién, si no nosotros, y esa voluntad de Sandra, y esa voluntad inquebrantable de exigir como las madres justicia a los que están ciegos, sordos y mudos? No vamos a dejar que se cierre la causa Fuente Alba. No vamos a permitir que no haya justicia por Carlos. Vamos a seguir peleando en la Argentina, en cada provincia y en cada sindicato. vamos a garantizar una nueva ley de financiamiento educativo. Tenemos que militarlas, compañeros y compañeras, en este momento en el que pretenden ajustarnos. Más que nunca necesitamos más escuelas, más puestos de trabajo, más financiamiento para la educación. En cada provincia, Cetera y Sadov peleando por más financiamiento para la educación. Ustedes, compañeras y compañeras, forman parte de lo que va a ser un hito en la historia del movimiento docente. De este día se van a acordar. Este es el primer paro docente a Mauricio Macri. Este paro nacional total en la Argentina, con aprietes, con amenazas de descuento de sueldo. No podemos soportar, como decía Hugo, lo que hoy ya estamos viendo en las escuelas de los conurbanos, en las escuelas rurales, en el norte del país. Están volviendo los pibes a los comedores, compañeros, y nos vamos a quedar cruzados de brazos. No, compañeros, a pelear por la dignidad, por la lucha docente, por la historia, por nuestros pibes, por las orquestas, por los planes, por lo que conseguimos, por todo lo que vamos a conseguir, por la resolución de los conflictos que hoy tenemos. Hoy los compañeros de Santiago del Estero están llevando adelante una lucha histórica. No está siendo televisada. Mendoza, cuatro paros, no se confundan. La realidad existe más allá de lo que digan los medios hegemónicos. La realidad existe y desborda como un río cuando pretende ser encauzada. Estamos exigiendo también la resolución del conflicto de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, de Jujuy y de La Rioja. No pueden no cumplir la paritaria, compañeros y compañeras. Por eso, por la historia, por nuestros pibes, por la escuela pública, con fuerza, con unidad, vamos adelante porque vamos a vencer. Nunca menos, compañeros y compañeras. Carlos Fuentealba. Presente. Ahora.